El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Y bueno, ya estamos acá en Woodstock Blues de viernes. Hoy un día algo especial, en especial para mí, dejar el programa. Y bueno, esperemos que Daniel esté la próxima semana también. Saludos a la cámara, como nos dice Daniel. Está la cámara ahí. Así que saludamos a también, nos pueden escuchar, nos pueden ver también por la www.radiocce.com, así que pueden acercarse también ahí y bueno, pueden visitar todo lo que hacemos. Así que este es el último programa de este año. Personalmente, pues el agradecimiento a la Casa de la Cultura, a toda la gente que ha estado con nosotros en este tiempo, pues también a Daniel en el control de sonido y a toda la gente que ha participado de una manera u otra con este su programa. Al Pato Álvaro, por supuesto, un millón de gracias por creer también en esto. Gracias por lo que nos ven en Estados Unidos, siempre un millón de gracias, Margarita. Nos comentaban también cómo estaba saliendo la señal hace unos minutitos también desde Brasil. Millón de gracias también en Colombia por todo lo que nos siguen. Un abrazo enorme y gracias por creer en este trabajo. La próxima semana esperemos que esté también Daniela, esté también Pamela, esperemos que esté La Negra también en el programa. Así que van a haber algunos cambios también la próxima semana y ya se van a quedar con el programa, como les dije en el programa pasado. Así que bueno, un poquito de nostalgia también dejar el país. El lunes ya salgo de este hermoso, lindo país. Esperemos volver para lo que va a ser el décimo Festival Quito Blues, que para eso también vamos a hacer algunas intervenciones en Jamaica, vamos a mandar notas también desde Jamaica, vamos a mandar notas desde Estados Unidos y por supuesto vamos a tratar de llegar a México nuevamente para conversar temas culturales, como poder hacer el Festival Quito Blues en Guanajuato este noviembre del 17, así que estamos trabajando a full. Nuevamente siempre es grato y parece una buena onda siempre el agradecimiento a todas las personas que nos han brindado de una manera u otra pues el apoyo a este su programa, a este trabajo que uno viene desarrollando ya en muchos años. Vamos a arrancar el tema, un tema súper chévere de otro de los maestros, uno de los reyes, de los tres reyes, ¿no? B.B. King, Albert King y Freddie King. Esta canción es de B.B. King, una versión súper chévere, Someday Baby. Disfrutemos de esto, así arrancamos, Woodstock Blues de viernes. Care when you go, how long you stay. Bueno, sí, estamos escuchando ese gran tema de este maestro B.B. King. Estamos trabajando para el 10º Festival Internacional Quito Blues, que seguro van a tener algunas noticias más, por supuesto. Así que estamos ya confirmados una banda también que viene del sur, del continente, del sur de Argentina, desde Río Negro, pues es Laura Brión con The Bluesers. Los Bluesers, una gran banda argentina, blues rock and roll, estará presente también en el Festival Internacional Quito Blues, en la 10ª edición. Asimismo, pues estamos ya confirmada la banda desde Uruguay, desde el vecino país de la República Oriental del Uruguay, pues viene Virginia Martínez con su banda, así que también está confirmado. Estamos ya casi esperando, ya casi concretar, que con un millón de gracias a la Embajada de Estados Unidos, pues tener a uno de los grandes, para mucha gente que pues ha escuchado blues, pues algo de lo mejor que se viene, que ha tenido el Festival Internacional Quito Blues. Personalmente, pues un respeto bien grande a todos los músicos que han venido desde Estados Unidos, pues esta vez está casi confirmándose la presencia de Coco Montoya y su banda. Hay que recalcar que Coco Montoya pues fue el guitarrista de este reconocido músico John Mayall. Así que estamos trabajando muchísimo, igual como se les dijo a las bandas también del Casa Blues, pues estarán presentes las bandas en el Quito Blues, en este caso Big Mama, banda argentina ecuatoriana, asimismo Los Camaleón, entre grandes músicos como CJ Prosunin, este gran músico ruso, estará Crónica Roja, Blues Project Rolling, Los Tigres de Cholofán, el Pato Tobar con los Mondonguito Blues, bandas ecuatorianas mezcladas también con músicos internacionales. Así que tenemos muchas cosas interesantes, estamos trabajando para esta nueva edición. Como todos sabemos, pues hacer un festival se requiere de mucho, mucho, mucho tiempo, y así que estamos en contacto con muchas bandas que al parecer también tenemos unas dos o tres bandas más de Argentina, una banda de Brasil, una banda de Chile. Esperemos tener la presencia por primera ocasión del blues peruano, de grandes músicos. Así que estamos en eso, veamos qué pasa con Francia y Nico Way, a ver si tenemos el gusto y honor de tener este gran músico, uno de los mejores, una de las seis mejores armónicas en Europa, blueseras, ¿no? Así que estamos trabajando, y igual acá este es su programa, Woodstock Blues, se queda a cargo de las compañeras, igual estará a cargo también acá, la conocen ustedes, a la Negrita Brunner, y amigas que estarán con este su programa, con el mismo formato, con la misma intención de difundir el arte, la cultura, el blues, y bienvenidos todos, ¿no? El fotógrafo, el pintor, el escultor, esta es una ventana abierta al arte. Así que bueno, vamos a seguir con más musiquita, este día sí un poco más de música. Nos dice Daniel que vamos con un tema, vamos con algo chévere, este tema te lo hicimos, saludos a la Negra Brunner, cantante de Blues Project Rolling, una de las mejores voces blueseras de Ecuador. Este tema lo interpretamos, este cover también con la Negra, saludos a la banda también. Este es el original de esta grande, grande de blues, como es Big Mama Thornton con Black Rat. Disfrutemos, seguimos en Goodstone Blues de viernes. Esa era Black Rat, una de las versiones tan chéveres y tan buena onda de esta grande de Luz Mama Torto. Hay versiones también de Black Rat, de Coco Taylor. Y hay cosas muy interesantes, así que vamos a seguir conversando un poco más de estas anécdotas también de pasan en el blues. Y bueno, pues lo único que quiero agradecerles a toda la gente que nos escucha nuevamente, millón de gracias en Estados Unidos, a la Margarita que siempre nos escucha, pronto nos vemos, así que ahí estamos. Vamos con algo ecuatoriano, como lo es la banda Blues Project Rolling, esta banda que la creé hace 14 años. Vamos con un tema que, bueno, la hizo un gran músico como es René Unda, y bueno, la canta el Sato Benavides, reconocido músico que reside en la Europa, en Suiza específicamente. Pues esto fue el Quito Blues, no recuerdo, 2013. Vamos a disfrutar de Blues Project Rolling con este tema, Será Posible. Seguimos en Woodstock Blues de viernes. Esto se llama Serapio Silva. Serapio Silva. Thank you. Ahí está Blues Project Rolling con este tema, Serapio Silva. Tocamos en el Quito Blues, si no me equivoco, es 2014, creo. Con este gran músico ecuatoriano que reside ya algunos años, más de 22 años en Suiza. Y bueno, un gustazo enorme. Siempre el Sato, parte de la familia Blues Project Rolling. En ese tiempo también estaba pues Jorge Cabrera, estaba el Pato Zen, está la Negrita Brunner, que sigue como la voz principal de la banda, y está CJ Prosune como director musical. Y bueno, pues este es su servidor, Pato Recalde, en el teclado. Ah, está Wilson Baez también, cierto, este gran tecladista que nos acompañaba en aquel tiempo con la banda. Y bueno, pues ya la banda también 14 años. Acá en Ecuador se hace blues, se hace rock and roll, y es muy interesante también, es un poco difundir género musical este, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente no ha sido difundido muchísimos años, pues ahora tenemos el gusto enorme de seguir aportando a este género. Así que bueno, hay grandes bandas en Quito, Blues S.A., una de las reconocidas bandas, Los Tigres de Cholofán, Los Diablos de Canduña, que están en stand-by, pues Los Curanderos, están también El Camaleón, está La Big Mama Baby, una banda argentina ecuatoriana que está dando mucho que hablar, como yo muchas veces les dije, pues ahorita está dando demasiado que hablar. Saludos a Elena, su líder también, esta gran cantante argentina. Está también el Pato Tobar, con ese reconocido gran músico de leyenda, blues rock and roll de Ecuador, y pues con su banda bluesera Montonguito Blues. Estamos también los Blues Project Rolling, está Crónica Rock, en Guayaquil está el Antonio Vergara Blues Band, está el Sebastián Romano con los Guayabera Blues Band, uno de los reconocidos grandes del blues hasta ahora, pues el Héctor Napolitano y su banda, el Lucas del Bastien, reconocidos músicos, sus hijos del Héctor. Asimismo, pues otro de los legendarios de nuestro país, como es el Jaime Guevara, el maestro Ramiro Negro Acosta, otra de las leyendas también, pues en Riobamba, pues Melo Blues. También así tenemos acá Afonso Gallardo, que estuvo, nos acompañó en unos dos o tres programas acá, un señor, un gran amigo, un profesor de mucha gente. Cuántas escuelas, cuántos músicos pasamos por ahí también, donde este gran músico como es el Fonsi Gallardo. Y bueno, el género musical del blues pues ha seguido creciendo, es un circuito bluesero en Ecuador que se va ampliando cada vez más y más. Estamos comprometiéndonos también, saludos a Ambato, a Juan Vázquez también, que estuvimos en contacto hoy, pues para que haya una posibilidad un poquito grande de poder hacer un festival allá de blues en Ambato. El Quito Blues, no nos olvidemos también que parte también el día, bueno, el lunes 21, al sábado 26, que tenemos ya las fechas, El martes también tenemos en Riobamba, el miércoles tenemos en Cuenca, el jueves tenemos en Guayaquil, jueves 24, viernes 25 Quito, sábado 26 Quito. Les hablo de la banda que vendrá de Estados Unidos y casi confirmado Coco Montoya y toda su banda. Así que vamos a tener, aparte de que el Quito Blues sea el epicentro, pues vamos a tener muchos eventos aleatorios de lo que es el festival. Asimismo, pues terminamos el festival ya casi confirmado y estamos hablando con toda la producción que se va a dar después del Quito Blues. Ellos también están trabajando desde ya con lo que va a ser el Festival de Blues en Guayaquil. Después del Quito Blues, como les menciono, pues del lunes 21 al sábado 26, domingo 27 las bandas estamos yéndonos ya a Guayaquil. El festival en Guayaquil arrancaría del lunes 28 al miércoles 30 de agosto 2017. Estamos trabajando así mismo y viendo las posibilidades que pueden ser un poquito gordas y grandes de que el Quito Blues pues también salga el próximo año en Guanajuato en noviembre. Estamos trabajando full con eso y este es su espacio, su programa Gusto Blues, pues también hacer alianzas con países de mano, radios donde ya hemos estado en contacto y poder sacar el programa ya y por supuesto el programa de ellos también salga aquí. Así que menos bla bla, más glu glu, nos dice Daniel Drums, así que ya saben, siempre me dice que les diga que sí, parece el chavo, ¿no? Me dicen que les diga, pero pues ya saben que Daniel también pues es un gran baterista, cualquier cosa pueden acercarse también a Daniel Castellanos, ¿no? En la página de Face. Antes que nada, quiero mandar un saludo también al Santiago Lozano, parte del colectivo Quito Blues, que hace un ratito estuvimos en contacto, gran músico, y bueno, pues también parte del equipo de producción del Quito Blues, asimismo la Negra Brunner, la Paolo Gordon, Margarita Altuna desde Estados Unidos, y bueno, Esmeralda Bolaños, Augusto Cabrera y algunos compañeros que estamos inmiscuidos en este trabajo que va a ser muy arduo y sacar adelante el festival. Y bueno, con Daniel Electro Micrófonos hablábamos de la próxima semana que pues estaré visitando este país, Jamaica. ¿Por qué no escuchar un poquito de reggae? Pues saludos al maestro el reggae, vamos a hacer unas fotitos, vamos a ver si hacemos una entrevista también. Menos mal que tenemos una traductora como la es Margarita Altuna y bueno, vamos a hacer una entrevista en la casa de Bob Marley allá en Jamaica. Esperamos ya la próxima semana hacer la entrevista y vamos a sacar vía redes y por supuesto vamos a mandar acá. Así que seguimos, Woodstock Blues cada vez se abre más y abre más internacionalmente. Y bueno, menos palabras, disfrutemos de este gran maestro de blues, el único Bob Marley con Rootos Reggae. Thank you. Everything in life, everything has got a purpose. Find its reason. Estamos escuchando esta este grande del reggae como lo es Bob Marley, así que vamos a hacer unas notas. La próxima semana estaremos en la casa de Bob Marley en Jamaica, mandándoles toda la información y aseguraremos entrevistas también a toda la gente que va a estar allá. Así que, bueno, millón de gracias nuevamente, seguimos trabajando, se viene ya la décima edición del Quito Blues. Así que millón de gracias a la Embajada de Estados Unidos, que ya estamos coordinando todo lo que se tiene que dar también para la décima edición, con las bandas también extranjeras que están confirmando. Así que vamos con mucho trabajo, vamos con la ardua labor de presentar un buen proyecto este décimo festival. Abrazos enormes y muchos abrazos y más abrazos. Pronto nos vemos, pues Margarita, siempre millón de gracias por escucharnos. Millón de gracias por todo el apoyo, pues y nos vemos en próximos días. Vamos a ir con un tema, nos dice Daniel Drums. Vamos con Canet Heat, ¿no? Vamos con Canet Heat, esta bandaza también, bueno, esta banda que también estuvo en Woodstock Blues de 1969, estuvo también en el concierto de Altam, una reconocida banda llena de alma de blues y por supuesto bastante corazón rock and roll. Hicieron grandes temas y tocaron bastantes veces también con otros los reconocidos blueseros como el Jolly Hooker. Hay un disco muy interesante con temas de Jolly Hooker y por supuesto con la banda Canet Heat, una de las mejores bandas sesenteras. Así que bueno, menos bla bla y más glu glu, disfrutemos de esto. Canet Heat, disfrutemos de esto. Y bueno, qué gustazo despedirnos con este Canet Heat, esta gran bandaza que estuvo en Woodstock. Y bueno, para mí también un gusto enorme haber compartido con ustedes tanto tiempo. Y bueno, ya sabemos, se van a quedar acá otras compañeras también en reemplazo hasta la vuelta nuevamente a este lindo país. Así que vamos a seguir haciendo historia con Woodstock Blues. Esperamos ya sacar, como les mencionaba, la entrevistas de la próxima semana desde la casa de Bob Marley, y seguro estaremos en festivales en Miami, también en Tampa, esperemos ver si estamos en Nueva York, y por supuesto en México vamos a seguir trabajando para que el Jito Blues pues salga para noviembre, también en Katrina Blues, como se ha mencionado, y como estuvimos en contacto con esta grande gente, hermanos blues de México. Millón de gracias, Casa de la Cultura, millón de gracias siempre a Gabriel Cisneros, igual al Pato Álvaro, y a toda la gente que ha seguido confiando en este su programa, en este su servidor Pato Recalde. Millón de gracias en este último tiempo también pues al Daniel Drums, Daniel Batería, ya saben, ¿no? Contactos, Daniel Castellanos, ¿no? Daniel Castellanos en Facebook, baterista de Heavy Metal. Nuevamente, millón de gracias a toda la gente que cree en el Quito Blues, a la gente que cree en el trabajo honesto, sacrificado, directo, frontal. Bueno, menos palabras, millón de gracias, y seguro nos vamos a escuchar por mayo, junio del próximo año, y van a quedarse en buenas manos. Esto fue Woodstock Blues, y que vea Ecuador el arte, el blues en todo el mundo.